Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos a la verdiblanca sintonía de Radio Betis, aquí en el 89.6, en Voces del Misterio, como cada viernes, de 8 a 10 de la noche. En el estudio, Sergio Moreno. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Jorge Medina. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. En un atasco, Jesús García. Buenas noches, Jesús. Y en nuestro control técnico, el maestro Sebastián Marín. Al micrófono que les habla, José Manuel García Bautista. Y esta noche un programa bastante especial, porque vamos a comenzar hablando con Moisés Garrido, investigador onubense, con un amplio bagaje en el mundo paranormal, que nos va a llevar al misterioso y al intrincado mundo de Humo, el planeta de los humitos, aquella civilización que dices que colonizó, entre comillas, la Tierra y que luego se vio sorprendida por las brumas del escándalo de un supuesto montaje, un presunto montaje. Sobre todo ello y sobre la polémica de Humo, sobre sus orígenes, sobre sus comienzos, sobre la ufología en nuestro país, nos va a hablar Moisés Garrido. Seguiremos hablando con Francisco del Toro, del caso Manuel Cid, un caso también de la ufología andaluza, para continuar ese viaje por las casas encantadas, en este caso el Museo Árabe Yusuf el Boch y la Casa Sangrante de Arroyo de la Luz. Los pequeños sabios tendrán también cabida aquí en este programa de hoy, 19 de septiembre, nuestro habitual informativo, Jorge Medina, que nos llevará. Jorge Medina, que nos llevará precisamente para hablar del tesoro del Carambolo, para entrar en la zona de misterio con Psycho Killers, los asesinos en serie. Acabaremos con nuestra habitual sección de correos electrónicos y recomendaciones bibliográficas. Es el menú de hoy, aquí en Voces del Misterio. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 19 de septiembre en la historia. En el año 86 nace Antonino Pío, emperador romano, y en el año 106 a.C. nace el militar y político Pompeyo. En 1356 la batalla de Poitiers durante la Guerra de los 100 Años. En el mismo año Juan II el Bueno de Francia cae prisionero del inglés Eduardo, el príncipe negro. Y en 1551 nace Enrique III de Francia, el último de los Valois. En 1783 los hermanos Montgolfier elevan un globo contenido en una cesta por varios animales. En 1800 nace Tomás Spora, marino luchador por la independencia. Y en 1812 muere el banquero Mayer Hanses Rothschild. 1821 vería como el fuerte del Callao cae bajo el poder del general San Martín, procedente de Chile. Y en 1854 nace Florentino Ameghino, notable paleontólogo. Unos años después, en 1870, los alemanes inician el sitio de París, que durará 135 días. Y en 1873, el segundo Viernes Negro, quiebra el banco Jane Cook & Company, causando un gran pánico financiero. En 1899, el perdón público del capitán Dreyfus de Francia. y apenas 12 años después, en 1911, nace William Golding, escritor y autor del Señor de las Moscas. En 1921 se inaugura en Argentina el Teatro Nacional Cervantes. Y en 1922 una gesta olímpica. Emil Zapotec, maratonista checo, gana 5 medallas olímpicas entre Londres 48 y Helsinki 52. En 1928 Stumble a Willy de Walt Disney es una película de dibujos animados sonora por primera vez. Y en 1980 el Barcelona tiene el precio de la entrada de cine más caro de toda la España, 225 pesetas. 1985, un terremoto de escala 7,8 sacude México y causa casi 6.000 víctimas. Y en 1994, las fuerzas norteamericanas ocupan Haití. Eran sucesos ocurridos en la historia tal día como hoy, un 19 de septiembre, para Voces del Misterio, en Radio Betis. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Los hermanos que estamos aquí reunidos, efectivamente. ¿Pero me ha dicho usted alguna cosa más? No formulen, no entiendo la palabra siguiente. No formulen preguntas a sus hermanos. ¿Sí? Reunidos. No mis hermanos. Sí. Ah, bien, de acuerdo. O sea, no desean que formulemos preguntas a sus hermanos. No, solicitamos perdón. Sí, solicitan perdón. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Era la década de los 60 cuando se produce en España un boom ufológico que atendía a unas siglas, atendía a un nombre, HUMO. A través de aquellas primeras experiencias ufológicas se extendieron una serie de misivas detalladas, unas cartas muy descriptivas que decían llegar de otro planeta a determinados personajes o personalidades del mundo del misterio. Hemos escuchado pues precisamente la conversación que tenía, entre otras cosas, Francisco Donis, Enrique Villagrasa o Dionisio García, con un supuesto ser de ese planeta llamado HUMO. A lo largo de los años ha habido una gran polémica con todo este tema de los humitas, todo el principio ufológico que se tejió en torno a lo que era esa civilización paralela que decía habitar ya la Tierra y que provenía de HUMO. Para hablar de este tema tenemos esta noche a un buen amigo, habitual escritor, habitual columnista en la revista Enigmas. En su haber hay cientos de artículos de una gran calidad de distintos temas, autor también del libro El milagro de la Virgen, El negocio de la Virgen, de la editorial Nautilus. Y hoy lo tenemos con nosotros aquí en Voces del Misterio. Se trata de Moisés Garrido, compañero nubense en tareas de investigación, y que tenemos el placer de darle la bienvenida aquí, a Voces del Misterio, en Radio Betis. Moisés, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Manuel, ¿qué tal? Hablábamos recientemente de lo que suponía el tema HUMO, lo que ha supuesto para la ufología, y quizás esta noche el oyente que nos esté escuchando a través de esta sintonía pues se pregunte qué es todo eso de HUMO que hoy aquí en Voces del Misterio estamos tocando, ¿verdad? Moisés, para empezar por algún lado de esta complicada historia, ¿cómo comienza el tema HUMO? ¿Qué es el tema HUMO, a grosso modo, en líneas generales, para que haya perdurado en la historia y nos haya llegado como prácticamente una leyenda? Bueno, el caso HUMO, como tú bien dices, es un tema muy complejo, está muy ramificado, tiene conexiones con determinadas sectas, como los hermanos de Ummo, Edelweiss, por ejemplo, incluso con los servicios de inteligencia españoles. Se vincula con el suceso de la mano cortada de Albacete. Hay tramas de fraude, de control mental. Por eso yo creo que es un tema muy interesante que requiere que adoptemos en principio una postura muy crítica, y yo creo que incluso detectivesca para abordarlo, ¿no? Yo siempre he dicho que la mayoría de ufólogos que vivieron esta historia en directo, ufólogos de la primera y segunda generación, estaban muy ligados emocionalmente al caso Ummo, ¿no? Y sí, quizás por eso no hayan sido todos los objetivos que se debería hacer en un caso de esta complejidad, ¿no? Gente como Antonio Rivera, Rafael Farrior, nuestro buen amigo Ignacio Darnaude, el propio Enrique López Guerrero, que he tenido la suerte de entrevistar recientemente, Luis Jiménez Marguenta, J.J. Benítez y tantos otros que han recibido presuntos mensajes UMITA o que han vivido el tema muy de cerca, lo defienden más por sentimiento que por evidencias, creo yo, ¿no? Y hemos visto luego cómo ufólogos ya de la tercera generación, gente joven como Javier Sierra, José Juan Montejo, Carlos Berché, Manuel Carballá, ya ellos han estudiado el caso Ummo a finales de los años 80, y la verdad es que han hecho un trabajo importante y meritorio porque han aclarado muchos puntos oscuros y han descubierto a los personajes que podrían estar detrás de este caso, ¿no? ¿Cómo nace el tema Ummo, Moisés? Y ellos no se han implicado, lo que quería decir, emocionalmente con la historia de Ummo. Una historia que se inicia a mediados de los años 60, cuando un grupo de madrileños comienzan a recibir llamadas telefónicas y cartas de seres que se identifican como ummitas. O sea, decían proceder de un planeta llamado Ummo, que estaría a 14,6 años luz de la Tierra, orbitando alrededor de una estrella que ellos denominan Iumma, ¿no? Y que en nuestro calendario astronómico, en nuestros mapas astronómicos, correspondería a Wolf 424. Así fue como comienza esta historia. Una historia que tuvo un primer protagonista, que es Fernando Sesma Manzano, que trabajaba en Telégrafo, un hombre que era muy aficionado a todos estos temas de los misterios, a los ovnis, a la astrología, a esoterismo. De hecho, ya hacía años que llevaba secciones en el periódico Madrid y en la revista La Codorniz. Más tarde colabora en la revista 10 Minutos, siempre con secciones y columnas dedicadas a estas cuestiones, y ya entonces pues se venían reuniendo en torno a él una serie de personas atraídas también por estas temáticas, y ya crean un grupo a finales del año 1954 llamado Sociedad de Amigos de los Visitantes del Espacio, Buro, y comienzan a reunirse primero en el Café Gijón y años después en el célebre sótano de la Ballena Alegre del Café León, ubicado en la céntrica calle de Alcalá. Y ahí fue el lugar donde a mediados de los años 60 comienza a gestarse toda esta historia de Ummo. Y bueno, antes ya Fernando Sesma ya venía recibiendo por vía epistolar una serie de mensajes de un tal Saliano que decía proceder del planeta Uco, que orbitaría alrededor de la estrella Alfa Centauri. Mensajes muy absurdos, mensajes muy surrealistas, sí, sin sentido, que hacían reír a la mayoría de los que se congregaban en torno a él allí en la Ballena Alegre. Pero de pronto Sesma comienza a recibir primero una llamada telefónica de un ummita llamado Day-98 y seguidamente informes técnicos, cartas mecanografiadas muy bien escritas con contenido ya más científico, ¿no? Sobre temas como biología, astronomía, cibernética, medicina, en fin. Y ya esos autores, los autores de esas cartas, decían ser de Ummo, ¿no? Explicando que habían llegado a la Tierra en 1950. Todas esas cartas estaban encabezadas por la palabra Ummoelegwe, que significa Gobierno General de Ummo, y en la parte inferior de las cartas un sello representativo de Ummo, que sería un signo muy parecido a la H cirílica rusa, ¿no? Sí. Con dos paréntesis mirando hacia afuera y en medio una cruz, ¿no? Sí. Y bueno, pues esas cartas, cuando eran leídas, la verdad es que los allí congregados le daban cierta credibilidad por el contenido tan científico y tan técnico, ¿no? Y ellos ya se estaban sintiendo elegidos, ese grupo que allí se congregaba en torno a Fernando Sesma, como elegidos por una raza que había llegado a la Tierra y que estaba distribuyendo información muy vanguardista sobre temas científicos, uh-huh. Y ya así es como nace el conocido Grupo de Madrid, ¿no? Sí, sin embargo, Moisés, hay una cuestión, ¿verdad?, que siempre se pregunta a un investigador, un ufólogo, o simplemente un curioso de estos temas, ¿no?, que contacta precisamente con un grupo de personas pues que no eran tampoco una élite científica, ¿verdad?, sino que eran personas, como tú comentabas antes, que se le conocía en mayor o menor medida en los círculos del misterio, del ufológico, uh-huh. Del contactismo en Pero Madrid. Ten en cuenta una cosa, José Manuel, que aquí no hablamos de gente inculta, ¿eh? No, sino no. Todo lo contrario. Allí se dieron cita gente de la cultura, como el escritor Alfonso Paso, el dramaturgo Güero Vallejo, gente con carreras de ingeniería, arquitectura, medicina, y muchos de ellos fueron receptores de dichas cartas, como por ejemplo el doctor Juan Aguirre, Juan Domínguez, Enrique Villagrasa, que tú has citado, y ese es el principal problema, ¿no? Que ajá, sí, gente, aunque tenían estudios, pero atraídos por la temática extraterrestre, que tú sabes que estaba en esa fecha, sí, en efervescencia en España. Efectivamente. Se forma aquel grupo de Madrid, Moisés, comienzan a haber una multitud de cartas que llegaban a diferentes personalidades, personajes, personas del mundo científico, del mundo académico, del mundo del misterio, y bueno, y surge ¿cómo definirlo? Pues ese misterio de quién está realmente detrás de estas cartas, ¿verdad? Hay quien, bueno, pues afirmaba fehacientemente que efectivamente venían de esos supuestos visitantes que aterrizaron en la Javi en Francia y que, bueno, extendieron desde allí ese legado humita, y por contra estaba también el sector crítico, en menor medida, quizás llevado por más objetividad que el primero de ellos, y que opinaba que podía tratarse de un fraude. El contenido de esas cartas, haciendo un pequeño matiz en él, nos comentabas que era de un carácter científico bastante importante, ¿verdad? Sí, la verdad es que los mensajes mecanografiados, lógicamente, llamaron mucho la atención por su calidad técnica y por su contenido científico. Los informes abordaban temas punteros sobre biología, química, genética, medicina, astronomía, sobre muchísimos temas de vanguardia, y eso, lógicamente, podía confundir a todas aquellas personas que asistían a la Ballena Alegre con una mente tan receptiva y crédula, a pesar de su carrera y de sus estudios, ¿no? Para aquellas personas, esos informes se referían a cuestiones no conocidas aún, y ahí está el problema. Le dieron mucha credibilidad a los humitas, convencidos de que estaban siendo receptores de una información privilegiada, única en el mundo, y por tanto rechazaban la idea de que podían estar siendo víctimas de un colosal engaño, ¿no? Uh-huh. A nadie le gusta que le engañe. Y por eso, cuando Jordán Peña confesó en el año 93, después hablaremos del tema, ser el autor del fraude, algo que ya se había denunciado en el año 88 en las páginas de Cuaderno de Ufología, todas esas personas que habían defendido tan apasionadamente el caso Humo, que habían recibido esos valiosos informes, rechazaron dicha confesión, ¿no? Y la verdad es que no creyeron a José Luis Jordán Peña, no quisieron admitir la evidencia de que él había maquinado todo el caso Humo, o por lo menos una parte importante del caso, porque yo estoy convencido, José Manuel, que han tenido que detrás de esta historia ha habido estrechos colaboradores, ¿no? Sin embargo, hubo, siguiendo el hilo de esta apasionante historia, hubo un acontecimiento ufológico de cierta trascendencia, por no decir que de bastante trascendencia, que fue ese famoso avistamiento en San José de Valdera, en la localidad madrileña de San José de Valdera. Efectivamente, sí. De pronto, en aquel ambiente, en aquellas reuniones, donde Sesma leía esos informes mecanografiados sobre temática científica, que, como tú bien dices, había un grupo más escéptico que mantenía la duda, de pronto ocurre algo que crea una gran expectación, y fue el anuncio en una de esas cartas recibidas a finales de mayo de 1967 de que tres naves discoidales humitas sobrevolarían los cielos de Madrid por la zona de San José de Valdera. Sesma y compañía fueron al lugar, pero no ubicaron bien las coordenadas y al final no vieron nada. Sin embargo, un fotógrafo anónimo sí captó con su cámara sobre el castillo de San José de Valdera un platillo volante con el emblema de Humo en su panza, y esas fotos fueron publicadas el 2 de junio de ese mismo año en el diario madrileño Informaciones. Claro, aquello fue la esperada confirmación, y para el Grupo de Madrid los humitas existían, estaban en la Tierra y habían establecido un contacto con ellos, ¿no? Eso ya lo tenían clarísimo. Imaginemos la expectación con que vivieron todo aquello. Entonces ya a partir de ese momento el caso Humo adquiere un interés tremendo y llega a oídos de ufólogos como Antonio Rivera, quien es la persona que informa del asunto al sacerdote Enrique López Guerrero, párroco de Mairena del Alcor, que fue la persona que levantó la liebre a revelar en el ABC de Sevilla. Hace dos días se ha cumplido 40 años de esas declaraciones en el ABC, que una colonia de seres procedentes del planeta Humo se había infiltrado en la red social española, ¿no? Así que aquello ya fue un boom impresionante, ¿no? Y bueno, pues pues claro, aquello despertó el interés de periodistas, de muchos curiosos, y el caso Humo ya se disparó y empezaron a surgir artículos y muchas entrevistas a los humólogos. Antonio Rivera escribe varios libros sobre esta cuestión: Humo, la increíble verdad, Humo, el planeta habitado, Humo, El caso perfecto, creo que se llamaba, junto con Rafael Farriols. Y centrémonos en un personaje también en básico en la trascendencia de esta historia, que escribió también un libro que se llamaba Mirando a la lejanía del universo, como es el caso de Enrique López Herrero, el padre Enrique López Herrero de Merena de Alarcón. Has tenido la oportunidad de entrevistarlo sobre, bueno, sobre todo este tema, como interesado que era el padre Enrique López Herrero, como yo diría que como parte importante de toda esta historia. Han pasado los años, han pasado ya varias décadas de aquellos primeros comienzos de Enrique López Herrero en todo este tema tan profundo y tan, bueno, y a veces tan escabroso como es humo. Y años después, Moisés, ¿cómo contempla Enrique López Herrero toda esta historia? Pues prácticamente igual que entonces. Eso es lo que me ha llamado la atención después de 40 años, ¿no? Por eso me ha parecido muy interesante entrevistar al sacerdote Enrique López Herrero, ¿no? Y estoy muy contento de que esa entrevista haya salido este mes en la revista Más Allá, porque fue una figura importante, crucial, diría yo, como tú bien dices, ¿no? Dentro de ese complejo entresijo llamado humo, porque él fue el primero en hablar de este asunto públicamente y también el primero en publicar una obra monográfica sobre la cuestión. Las declaraciones al ABC en el año 1968 fueron un bombazo periodístico, ¿no? Y no digamos 10 años después, en el año 78, su libro Mirando a la lejanía del universo, un tocho de más de 600 páginas, ¿no? Donde enfocaba el tema humo desde la teología. Y este sacerdote se hizo popular, ofreció muchísimas conferencias por toda España en su día, era entrevistado continuamente por los medios de comunicación, asistía a las reuniones de los humólogos, pero ya hacía muchos años que no aparecía en los medios, que se había aislado de todo este mundillo de la ufología, y me parecía muy oportuno, ahora que se cumplía 40 años de esas manifestaciones en la prensa y 30 años de la publicación de su libro, intentar entrevistarle. Así que yo sabía que era muy difícil, y lo que opté fue por escribirle una carta recordándole quién era yo, porque nos habíamos conocido en el año 89 durante las segundas jornadas OVNI que se celebraron en Vinaroz, que fueron organizadas por nuestro buen amigo Javier Sierra, y ahí tuve la ocasión de conocerle y de entrevistarle con motivo de un avistamiento OVNI que tú conoces muy bien, que ocurrió en Media Andalucía, el famoso OVNI del 10 de agosto del año 89. Y él fue también testigo y bueno, pues hacía muchos años que este hombre estaba desconectado del tema y quise proponer una entrevista, ¿no? Y la sorpresa fue que me llamó por teléfono, cuando recibió mi carta se mostró interés en reunirse conmigo y con Ignacio Darnaude, pero no estaba muy conforme con hacer la entrevista porque no quería aparecer en los medios, ¿no? Fuimos a Mairena del Alcor, también nos acompañó los investigadores Fernando García, Ángel Rivero, y también invité a la reunión a Javier Sierra, que yo sabía que le iba a dar una gran sorpresa a Enrique López Herrero, porque llevaban muchos años sin verse, ¿no? Y aunque en esa primera reunión no fue posible entrevistarle, porque más bien lo que hizo fue ofrecernos una charla distendida, le convencí de que sería interesante entrevistarle en otra ocasión y ya así ya me convocó para vernos un par de semanas más tarde. Y así fue como finalmente se realizó la entrevista, ¿no? Es curioso, ¿qué destacarías de toda esa charla a modo de entrevista también que mantuviste con él en ese segundo encuentro? ¿Qué destacarías aparte de esa mantenida visión sobre el fenómeno humo? ¿Sigue Enrique con el interés por estos temas? ¿Lo ha visto renacer o por el contrario está un poco más apartado de este mundanal ruido de los misterios? Lo tenía muy apartado, estaba muy centrado en su feligresía, en su parroquia, en sus cuestiones sacerdotales, como párroco que lleva más de medio siglo párroco de Mairena de Alcor. Y estaba cansado del tema. Yo creo que lo ha revivido un poco con nuestras reuniones, con nuestro encuentro. Precisamente ayer vino a Huelva, estuvimos almorzando juntos en Punto Umbría y creo que otra vez le ha empezado gusanillo, ¿no? Ahora que pasa al estado de reserva, digamos, que ahora ya coge las funciones de párroco otro sacerdote más joven, pues yo creo que él va a retomar un poco el hilo del tema OVNI y demás. Por lo menos eso me dijo ayer en la reunión que tuvimos almorzando, ¿no? Un interesante artículo el que has publicado en la revista Más Allá, desde luego, de este mes, que recomendamos encarecidamente a nuestra audiencia. A mí me llama mucho la atención Enrique López Herrero, que goza de una gran memoria y que sigue manteniendo sus convicciones sobre el tema humo, ¿no? Y que sigue defendiendo la realidad de este caso y que no cree en absoluto en las palabras de José Luis Jordán Peña. Moisés, buenas noches, soy Sergio. Hola, buenas noches. Mira, una preguntita en relación al artículo, a la entrevista que se publica en la revista Más Allá. Sí que es, al menos yo lo he percibido así, en las palabras de Enrique López Guerrero, se le veía un matiz una connotación un tanto apocalíptica, ¿no? Parece que los mensajes sumitas vaticinan el fin del mundo un tanto apocalíptico, ¿no? No hay informes un mita mesiánico, aunque toca el tema de un Mogua, que sería la encarnación de Dios en el planeta Ummo. Un Mogua sería un personaje similar, pero no el mismo, que es Jesucristo en la Tierra. Es un enfoque particular que hace Enrique López Guerrero, de eso que él llama la conspiración del caos, en los tiempos apocalípticos que estamos viviendo. Él hace ahí un compendio, que ya lo hacía en su libro hace 30 años, en Mirando la Genealogía del Universo, haciendo ahí una mezcolanza entre ufología y teología, ¿no? Ya eso es su opinión personal y ya ahí no entramos, ¿no?, en ese terreno. Hay, con el paso del tiempo, una... Yo diría que durante las décadas ya de los 70, un detalle, un gesto, un comienzo de avanzar, de progresar ese sentido crítico que había hacia Ummo. Y comienzan a surgir las hipótesis divergentes sobre toda esta historia de esa supuesta civilización. ¿A dónde nos conduce, a dónde nos lleva con el paso de los años toda esa corriente de pensamiento, pues precisamente que el fenómeno Ummo, los humitas y todo lo que conllevaba, pues se debía realmente a un bien orquestado plan entre los que se incluía, no sé a qué nivel, a uno de los miembros de aquella tertulia de la Ballena Alegre, José Luis Jordán Peña? Sí, ahí está la cuestión, el quid de la cuestión de esta historia que ha durado tantísimos años, ¿no? ¿Qué motivó a Jordán Peña a maquinar este colosal fraude que ha durado 25 años? Y damos credibilidad a sus palabras. Y yo creo que no solo a sus palabras, sino a investigaciones que han hecho gente como José Juan Montes Aguilera, Carlos Berceo, Javier Sierra. Ya el camino indicaba claramente que Jordán Peña podría ser el autor de este colosal fraude, ¿no? La verdad es que no sabemos si se trató de un experimento de manipulación psicosociológica, si fue una broma que duró más de lo previsto, o si todo fue producto de una mente enferma sin ningún fin concreto. Este hombre, Jordán Peña, confesó que fue un experimento para calibrar la credulidad humana, pero que se le fue de las manos. Recordemos que Jordán Peña es un individuo con una personalidad patológica, psicótica, que ha engañado a muchas personas, que las ha utilizado en su beneficio, a veces sexualmente, como hizo con dos mujeres a través de una supuesta secta gnóstica en la que él actuaba como gurú. Jugó muy astutamente con su doble personalidad, eso está claro. No olvidemos que luego, ante los medios de comunicación, se mostraba como un hombre cabal, frío, escéptico, cumpliendo perfectamente sus funciones como vicepresidente de la Sociedad Española de Parapsicología, colaborando incluso con Fernando Jiménez del Oso en la serie de televisión Más Allá. Tú tienes programas grabados, ¿verdad? Sí, sí. En donde se ve a él hablando de parapsicología, de ufología, y desde un punto de vista crítico, serio, y muchas de las publicaciones de Fernando Jiménez del Oso colaboraba, ¿no? Conservamos algunas de esas grabaciones y vemos a un Jordán Peña muy crítico, muy racionalista con el tema OVNI. Nadie podía sospechar de la otra cara, la cara oscura que escondía este siniestro personaje. Solo han sospechado quienes se pusieron a investigar con rigor el tema Ummo. Los jóvenes investigadores de finales de los años 80 fueron quienes le vieron las orejas al lobo e inmediatamente dudaron de la honestidad de Jordán Peña. Los demás, los receptores de las cartas, los ufólogos de mayor edad, aquellos que mostraban una actitud crédula y un apego al tema, no se dieron cuenta de nada, o mejor dicho, no quisieron darse cuenta de nada. Y eso, José Manuel, debería hacernos replantear lo nocivo que resulta adoptar una posición crédula en el tema OVNI o en cualquier otro tema paranormal, porque sin darnos cuenta podemos convertirnos en víctimas de algún desaprensivo como este señor que ha jugado durante 25 años con la credulidad y las ilusiones de mucha gente, ¿no? ¿Y pudo, Moisés, llevar todo este plan, orquestar todo este plan psicosociológico, este experimento de masa, él solo? No, yo creo que no, que él solo no. Que él gestó el fraude, sí, pero que tuvo que tener colaboradores, eso está claro. Sí, eso porque está claro. En la misiva son miles de cartas, creo. Y aparte de que son una gran cantidad de cartas, tiene un compendio, digamos, académico, científico bastante alto. Con lo cual, aunque sabemos de las capacidades, o sabíamos de las capacidades que tenía y que tiene, ya disminuidas, evidentemente, José Luis Jordán Peña, sorprende quizás un poco que todo esto lo llevara a cabo él solo, ¿verdad? Sorprende, por supuesto, pero todo indica que es él, por ejemplo, tanto en el caso de San José de Valderas como en el que se ocurrió, como dije antes, el 1 de junio del 67, como otro caso ocurrido un año y medio antes en el barrio madrileño de Aluche, el supuesto aterrizaje de un OVNI, un caso que protagonizó él y Vicente Ortuño. Ese caso, cuando se estudia, ellos decían que no se conocían previamente al avistamiento, se investiga, se sabe que se conocían previamente al avistamiento y Vicente Ortuño realmente luego confesó que todo había sido inventado por el propio Jordán Peña. Los dibujos que aparecen en muchos informes UNMITA coinciden con el estilo artístico de los dibujos que aparecen en su libro Casas Encantadas. O sea, que hay una serie de conexiones que Jordán Peña está presente, constantemente presente, en todo lo que tiene que ver con humo, y eso ya es bastante sospechoso. Y luego llegó el año 93, donde él confesó que había sido el inventor de este fraude. Lo que no sabemos es quiénes colaboraron con él estrechamente, porque él solo no pudo gestar todo esto, ni él solo conoce tantas temáticas variadas para escribir esos informes, de como he dicho, de biología, de astronomía, de medicina, de cibernética, etcétera, ¿no? Sí. Es curioso porque Jordán Peña, entre otras cosas, decía que, bueno, llegó a un fonosimbolismo de la falsedad del contenido de humo, porque le convocaba a humo con H, al humo normal y corriente, que cogió al azar una estrella, en este caso la Wolfenstein 3D424, que, bueno, su idea era crear un objetivo real a desarrollar en un mundo extraplanetario creíble, que se juntaban con una serie de señores sábados y domingos para escribir. Aquí más o menos nos viene la idea de que estuvo acompañado, que utilizaron una maqueta colgada de un hilo de nylon muy delgado para recrear aquella fotografía de San José de Valderas, con una cámara a una velocidad de uno partido por mil para que el platillo y el fondo salieran más o menos igual enfocado. Acuérdate que esas investigaciones ya se habían llegado a esas conclusiones por parte del ufólogo francés Claude Poher y el grupo Soucher Watch. También analizaron la fotografía mediante ordenador y demostraron que se trataba de una maqueta de medio metro suspendida de un hilo de nylon o similar. Efectivamente. O sea, que hoy, por lo menos, el hacer humo no podemos sustentarlo ni en el caso de San José de Valderas ni en el caso de Aluche, ¿no? Luego, o sea, aunque se ha querido buscar la credibilidad de aquellas fotografías con otros informes policiales, otros informes a nivel de Guardia Civil, la verdad es que tras esto, tras la confesión y los datos coincidentes más los otros investigadores, que evidentemente como los que ha citado, daban de hecho como que había sido un montaje, una creación. Sin embargo, es curioso como nuevamente volvemos a ese lado romántico, digamos, de la ufología, de la humología, por llamarla también de alguna forma, de aquellos otros investigadores que se niegan a que muera este fenómeno, porque eran contemporáneos de esa historia, la vivieron en sus propias carnes, recibían informes, se reunían en congresos sobre el tema humo. Hubo un congreso en el año 71 en Madrid, hubo otro congreso en el año 73 en Barcelona, luego hubo en el año 80 otro, ¿no?, en Alicante. Y claro, estaban implicados emocionalmente con esa historia, no fueron todos los objetivos que tenían que haber sido. Claro, llegan luego ufólogos más jóvenes, ya casi a finales de los años 80, que no se implicaron emocionalmente con esta historia. Entonces la estudiaron con más rigor y de una forma más crítica. Yo recuerdo un magnífico artículo titulado Terremoto en humo, los hilos del montaje, publicado en Cuadernos de Ufología en el año 1994, un artículo que firmaron José Juan Montejo Aguilera y Carlos Berchet, donde ya se exponían las ideas que inspiraron aquellos informes científicos, por ejemplo, sobre el tema de los hipozoos, que son esos pliegues espaciotemporales de los que hablan los UNMITA y que les sirven para desplazarse a través del cosmos, para recorrer amplias distancias en un breve espacio-tiempo. Pues ya encontramos antecedentes en los trabajos de Roger Penrose, de Arthur Eddington, de Steven Weinberg y de muchos otros físicos y cosmólogos de la época. No era una información tan fantástica ni desconocida como para atribuirla a una fuente extraterrestre, y así todo, ¿no? Por ejemplo, en los informes sobre WOA, que es como llaman los UNMITA a Dios, y un Mowoa, que sería, digamos, el Jesucristo UNMITA, pues Pues entre esos informes, otro que hay sobre el alma colectiva, también encontramos paralelismo con las tesis del antropólogo y sacerdote Teilhard de Chardin, que habla del punto omega, de la nosfera. Hay también, por lo visto, mucha similitud entre el caso Humo y un cuento de Jorge Luis Borges, publicado en el año 1940 bajo el título Tron Urbar Orbis Tertium, ¿no? Luego, no olvidemos que la recepción de informes cesó en el año 73 y se reanuda en el año 79, y ya diferían de los primeros en su contenido, quizás para atraer a otro tipo de entusiastas o quizás porque estaban siendo realizados por otros colaboradores de Jordán Peña, ¿no? Sí. Muchos de esos informes ya sí hablaban de cuestiones religiosas, a diferencia de esos primeros, sí, entre el año 66 y 73. Efectivamente. O sea que, como bien dice José Juan Montejo Aguilera, a lo largo de toda la trama Humo está permanentemente presente José Luis Jordán Peña, y todas esas cosas no podemos pasarlas por alto si queremos llegar al fondo del problema, ¿no? Y yo creo que los investigadores debemos adoptar una postura escéptica y nunca crédula para no volver a cometer tantos errores que se cometieron en el pasado, y el caso Humo nos sirve precisamente como claro ejemplo, ¿no? Una última pregunta, Moisés. Hola, buenas noches, Moisés, soy Jorge Medina. Hola, Jorge. Mira, al hilo de todo lo que estáis comentando, ¿y cómo pudo, digamos, de alguna manera engañar a tantísima gente? ¿Cómo se pudo quedar, hablando coloquialmente, con tanta gente? ¿De qué forma convencía a la gente? O sea, escuchando siempre todos estos temas desde un punto de vista diferente, como historiador que soy, sí. O sea, me llama la atención esa capacidad de convencer y de hacer ver a la gente que había otro planeta, que venían de otro planeta, que se estaban comunicando. Por el estilo de los informes, que estamos hablando de más de 1000 páginas sobre contenido científico que para esa gente que desconocía si existían esas teorías que se planteaban ahí, pues creían de verdad que estaban asistiendo a una información privilegiada que no existía en la Tierra. Luego las pruebas, los supuestos avistamientos de ovnis, dichos con antelación en esos informes, donde se anunciaba el avistamiento de San José de Bardera, y luego ven que el día 2 de junio aparece en la portada del diario Informaciones la foto de un ovni con el anagrama de Humo, realizada por un supuesto fotógrafo anónimo, que después resultó ser también José Luis Jordán Peña, todas las pistas apuntaban a él. Y pues claro, para ellos eran evidencias y más evidencia, tanto en los informes, el contenido, como luego en esas fotografías y demás. Por ejemplo, el sacerdote Enrique López Guerrero, cuando estuvo en Madrid, conoció al grupo de Madrid y asistió a una de las reuniones de la Ballena Alegre, le entregaron fotocopias de esos informes, se las trajo a Sevilla, y en Sevilla dos médicos, amigos suyos, vieron esos informes, lo que hablaban de biogenética y demás, y se sorprendieron y le dijeron al propio Enrique López Guerrero que esa información, que esos datos que ahí aparecían sobre biogenética, era totalmente desconocido y muy vanguardista. Claro, todo eso estaba ya creando ese caldo de cultivo, ¿no?, para aceptar que posiblemente detrás de esta historia había algo extraterrestre. No, porque digamos que casi salvando la distancia, parecido a lo que, como he dicho antes, salvando la distancia, parecido a lo que hizo Orson Welles con la Guerra de los Mundos. Es decir, que una cosa así, claro. Hay que hablar ya en cuestiones ya psicológicas, uh-huh. lo que este hombre, Carlos Berger, el doctor, llamó la paranoia colectiva, ¿no? Ahí ya hubo una sugestión tremenda, poco a poco. Eso es como el que entra en una secta y sin darse cuenta pasa el tiempo y está ya enganchado. Aquí podemos hablar de una dinámica muy parecida también entre los entusiastas del caso Humo. Porque después no han querido reconocer que Jordán Peña sea el autor del fraude. Es como la negación de un mito, ¿verdad? Sería complicado. Pues repetir mucho una mentira y tanto repetirla, al final. Exactamente. Al final se hace verdad. Claro, es que quedan ya, prefieren seguir creyendo que seres extraterrestres han llegado a la Tierra y se han puesto en contacto con ellos. Es mucho más gratificante, le hacen sentirse especiales. Están programados mentalmente para aceptar la autenticidad de Humo, pero no su falsedad. Esa es, como he dicho antes, la paranoia compartida de la que hablaba el doctor Carlos Berger hace ya 20 años y que ha impregnado toda esta historia de Humo desde sus inicios, ¿no? Hoy ya sería impensable, ¿no?, que se montara una historia como la de Humo en la sociedad de la comunicación, de la información, donde, bueno, creas que no, pues circula más el conocimiento. ¿Sería posible o sería...? Pero hay muchas conspiraciones que la gente se cree, y la gente todavía sigue pensando que el hombre no visitó la Luna y que allí hay ruinas de civilizaciones extraterrestres, Internet es una es un lugar donde abunda muchísima información, pero también desinformación, rumores que luego se convierten en supuestos hechos y se propaga. Y es fácil, yo creo que sí, que hoy se puede montar fácilmente fraudes, no sé si de esta naturaleza, ¿no? Como en el caso Humo, porque por ejemplo actualmente no hay esa expectativa hacia el tema OVNI, hacia la vida extraterrestre como existía en los años 60, ¿no? En plena carrera espacial, la ufología en España estaban comenzando las primeras obras del tema OVNI y había ese germen ahí latente. No sé si sobre el tema OVNI se podía montar un fraude de esta magnitud, pero puede sobre otras muchas historias, ¿no? Pues era nuestro tema de hoy. Era el tema Humo, que nos ha visitado aquí precisamente en Voces del Misterio, en Radio Betis, y que hemos tenido la oportunidad, el placer de que Moisés Garrido, investigador onubense, articulista habitual de la revista Enigma, autor de una fantástica obra para la editorial Nautilo llamada El negocio de la Virgen, nos acompañe hoy contándonos, desvelándonos algunas de esas claves. Moisés, muchísimas gracias por la información, muchísimas gracias por tu presencia y muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en este tu programa, en Voces del Misterio. Gracias a vosotros por la entrevista y enhorabuena por vuestro programa. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Seguimos hablando de ufología, seguimos hablando del fenómeno OVNI, esta vez de la mano de otro buen amigo de esta casa, de Voces del Misterio, que nos ha acompañado todo el verano hablándonos precisamente de esos casos singulares, esos casos que saltaron a la palestra, saltaron a los medios de información y a la fama a través de diarios medios de comunicación sevillanos o a través de la ufología. Hablamos con Francisco del Toro y hablamos en este caso del caso Manuel Cid. Francisco, ¿qué hay? Buenas noches. Buenas noches, Samuel, te escucho flojito. Le subimos el retorno a Francisco del Toro y comenzamos con ese caso de Manuel Cid. ¿Por qué el caso Manuel Cid, Manolo? Francisco, ¿por qué nos visita esta noche un caso tan peculiar? Sí, es un caso muy curioso. Se trató de un avistamiento OVNI por parte de unos pescadores de Barbate. Esto fue en el verano de 1972, allí cerca de la localidad de las costas barbateñas, y pasaron a formar parte de la historia OVNI de nuestro país. ¿Cómo comienza ese avistamiento? ¿Cómo comienza ese encuentro ufológico en las gaditanas costas de Barbate? Sí, Antonio, el protagonista de la historia, ya había leído en prensa que había tenido lugar en las localidades de Vejer, de la frontera y Sahara, en una zona donde ellos existían un caladero, que había habido un avistamiento OVNI. Era un objeto que se trasladaba a dirección Ceuta desde allí, desde Vejer de la frontera. Y a este señor, palabra suya textual, es que se le metió en la cabeza la posibilidad que tenía de verlo. O sea, que este señor ya estaba influenciado de que tenía que ver el OVNI. Pues bien, el mismo día de que este señor leyó en la prensa, en el diario de Cádiz concretamente, que tuvo lugar este avistamiento por parte de un conductor de de la Valenciana, que eran los autobuses de casi en la línea de Vejer a Cádiz. Pues esa noche se hicieron a la mar, como tantas noches, a faenar, y sobre las 4 de la madrugada, sobre poniente apareció un objeto redondo, rojo, y con el tamaño aparente del disco solar en el ocaso. O sea que estamos hablando de un gran objeto. Inmediatamente llamó a toda la tripulación y todos los miembros comprobaron el paso del objeto dirección a Ceuta, hacia el sureste, o sea que era la misma, seguía la misma trayectoria que el objeto que había salido en prensa esa misma mañana. Y a pesar de todo, los compañeros que fueron testigos del paso de aquel objeto no quisieron reconocer nada extraño en aquel suceso, y Antonio no le sentó nada bien el que sus amigos poco más o menos se mostraran incrédulos. Una vez que llegan a tierra, Antonio se encuentra con un patrón de amigo suyo y le encarga que construya un foco potente para poder iluminar la bocana del puerto cuando entraran después de faenar. A modo de faro, ¿verdad? Sí, un foco más potente de lo que solían llevar, ¿no? Sí. Porque ya era, se sabe, ¿no?, que los pesqueros faenan de noche, los de, digamos, los que hacen, los que costean, ¿no? No los de altura, sino los que van todos los días a faenar, salen a faenar de noche y vuelven también muchas veces de noche. Entonces, ese hombre quería iluminar bien la entrada al puerto porque seguramente en aquella época no estaría bien iluminado. No sé ahora cómo estará el puerto de Barbate, si estará bien iluminado o no. Pues Antonio se puso mano a la obra, empezó a construir el foco y se le pasa una idea en la cabeza: hacerle señales al ovni cuando pasase de nuevo. O sea que este señor ya tenía metido en la cabeza, como dijo, que todos los días tenía que pasar el objeto y todo, y tenía que ver. Pues bien, una vez que terminó de construir este reflector, un potente foco, lo montó en su barco, dispuesto a comunicarse con los hipotéticos tripulantes de ese ovni. Y esa noche era una noche oscura y sin luna, cuando el Manolo Cid, salió a faenar, fondeando una media milla de Sahara, y la tripulación se marchó a descansar, esperando que el hombre que se encontraba en el bote de luz, esto quiere decir el que estaba vigilando en un bote con un señor con una luz, ¿no? Sí. Era el que se encargaba de vigilar si entraba algún barco de peces, y si daba la alerta, pues entonces ya salía la tripulación y se ponía cada uno en su puesto. Pero Antonio seguía con la vista pegada al cielo, a la espera de que el objeto pasara de nuevo. Sobre las 5:05 de la madrugada, el objeto apareció de nuevo con la misma velocidad que en la anterior ocasión. En ese momento, Antonio no dudó un solo instante y encendió el reflector y apuntó directamente al objeto. Pero este continuó su marcha. Antonio hizo un segundo intento y esta vez el objeto se paró en seco y se aproximó a la embarcación, descendiendo sobre ella y llenando el pesquero y el mar de una luz tan potente que uno de los testigos, o sea, el hombre de luz, que era el único que estaba con él en cubierta, digamos, ¿no?, que este hombre sí estaba en un bote aparte, este testigo, el hombre de luz, dijo que se parecía que se había hecho de día. La palabra textual era: no me voy a creer, pero se ha hecho de día. Y se produjo también, este objeto producía un ruido sordo que hizo vibrar todo lo que era el pesquero. Antonio, bueno, llamó también a la tripulación, y ya esta vez, cuando vieron ese objeto ahí arriba, fueron un ataque de pánico, que regresaron al puerto inmediatamente, y estando incluso a punto de dejar en la mar al bote de luz con este señor. Están en ataque de pánico, que se olvidaba ya de que había un compañero que estaba allí. Bueno, pues este es el relato que nos hace el protagonista. Pero investigando este caso, se le da como una vuelta de tuerca más, buscando las explicaciones. Como hemos dicho antes, Antonio tenía obsesión por ver un ovni, ¿no? Tenía obsesión por un avistamiento, porque se pasaba todas las noches mirando los cielos a ver si veía alguna luz que la relacionase con una nave extraterrestre, que será su verdadera obsesión. Pues resulta que en aquella época ¿Tú te acuerdas del antiguo portaeronave que tenía la Armada? Sí, claro, el Dédalo. El Dédalo. Pues resulta que el Dédalo, cada vez que pasaba por el estrecho, hacía un ejercicio. Esto es una declaración que hizo un suboficial de la Armada, que en aquellos tiempos prestaba su servicio en el Estado Mayor del Dédalo. En aquella época el Dédalo portaba, como digo yo, que hacía unos ejercicios que el grupo aeronaval, que era el propio portaaeronave con sus escoltas de fragate y destructor, hacían unos ejercicios y que consistían en que las patrulleras se convertían en el enemigo, y entonces este grupo aeronaval tenía la misión de destruirla. El Dédalo en aquella época solo como cargaba helicópteros. Los Harrier, que son los que utiliza ahora la Marina en el Príncipe sí. de Asturias, y también se utilizó en el Dédalo, llegaron en el 1976. Estamos hablando de 1972. Solamente cargaba helicópteros, era los modelos Sea King, el Augusta Bell 204, el Bell 1G, Sikorsky S-55, bueno, varios modelos sí. de helicópteros que usaban helicóptero, sí. ¿Cómo? Varios tipos de helicópteros. Sí, que lo usaban fundamentalmente para lucha antisubmarina. Pues las patrulleras, como he dicho antes, que eran el enemigo, tenían dos formas de camuflarse. Una eran apagar las luces, pero el radar detectaba un barco que sin luces, entonces parecía algo extraño y ya digamos que se ponía en alerta el grupo aeronaval de que posiblemente estuviera allí el enemigo, entre comillas. Y también usaban otra forma muy efectiva de camuflarse, y que era todo lo contrario, era encendían todas las luces para hacerse pasar por pesqueros, de los muchos que faenaban en los caladeros. Uh-huh. Pues bien, la forma que tenían de hundirse, también entre comillas, en las flotas, lógicamente no iban a utilizar misiles, entonces lo que se lanzaban eran unos focos de luz. Vas uniendo ya hilos, ¿no? Sí, sí, sí, totalmente. Además, parece que está claro a dónde nos va a llevar esta historia, ¿verdad? Claro, es que casualmente eso, se trataba de lanzar unos focos de luz bien a la patrullera o bien a la aeronave que estuviera sobrevolando. Entonces, al ser lanzado ese foco de luz hacia ese objeto desciende y se para encima del barco, produciendo un ruido sordo. ¿Un helicóptero qué hace, José? Precisamente eso. Claro, entonces, claro, y el foco de luz, el potentísimo que tenía el helicóptero, fue lo que alumbró el Manolo Cid. Es curioso, ¿eh? Entonces, posiblemente el Manolo Cid derribó un helicóptero de la Armada. Es curioso. Y aquello, aquel derribo se comprobó, se pudo verificar a lo largo de la historia si realmente ocurrió, o si por el contrario, como ya estamos acostumbrados en otras ocasiones, nuestra Armada negó. Pues el suboficial este comentó que palabras textuales, fuimos nosotros, pero claro, en los medios especializados no se va a poner explicando lo que realmente ocurrió. Eso está oculto. Yo me tuve noticia de esto, creo fue el año pasado, en octubre, uh-huh. y no ha salido a la luz porque muchas personas no sabían nada del suceso hasta que nos han empezado a tirar de la luz y a hacer sondeos y demás, y de que lo que fue el OVNI del Manolo Cid fue un helicóptero de la Armada. Evidentemente. Pues Francisco, era un caso más de este dossier OVNI que nos ha estado trayendo durante todo el verano, y que particularmente la audiencia de Radio Betis, que tan aficionada es precisamente a estos temas, y a través del correo electrónico que tanto nos lo ha comentado, pues ha tenido hoy también esa pequeña dosis de ufología histórica que tan necesaria es. Muchas gracias, Francisco. José Manuel, una cosa antes de marcharme. Querría hacer un homenaje a mi buen amigo Enrique Valls, que se nos marchó en el mes de julio. Uh-huh. Gran ufólogo, y quería dedicarle este caso como homenaje a él.

como muestra de sacrificio y adoración a Satanás. Espeluznante, también iremos hasta Argentina, donde todo el mundo está pendiente de un juicio muy particular. Tres mujeres de una misma familia están siendo juzgadas por brujería. Tenemos las declaraciones de una de estas presuntas brujas. En nuestro capítulo de arqueología iremos hasta la isla de Pascua y a sus misteriosos moáis, cuya inclinación de cuello y orientación pueden tener una causa justificada y relacionada con la astrología. Y también les hablaremos de una vasija que puede contener la primera inscripción de la historia del nombre de Jesús. Estas y otras noticias ocuparán este tiempo de información. Comenzamos. La justicia argentina se encuentra en pie de guerra a instancias judiciales contra una abuela, su hija y su nieta, acusadas de efectuar brujerías, amenazas y violación del domicilio. El juicio surge de la denuncia de un hombre que afirma ser víctima de conjuros y ritos satánicos. Este hombre asegura que su vida se deterioró de manera visible y que las mujeres realizaran conjuros y ritos satánicos. Las imputadas son Teresa Irene, de 74 años, Sara Graciela, de 52, y Yanina Palomo, de 30, quienes deberán afrontar el inédito juicio que se lleva adelante por el juez correccional y de garantías del Tribunal Tercero. Según Héctor Valverde, de 69 años, el denunciante, los problemas con el misterioso trío de la vivienda contigua comenzaron en 2002, cuando él le reclamó que una filtración de agua que provenía del inmueble de ellas le estaba causando problemas. A partir de allí comenzaron los dramas. Un familiar de las curanderas le amenazó de muerte y el denunciante procedió a interponer la denuncia. Desde ese instante comenzaron una guerra en contra nuestra que llegó a su punto máximo cuando descubrí, son palabras del denunciante, a Sara César y a su hija Yanina pintando cruces en las ventanas y paredes de mi casa con un líquido fétido. Mientras lo hacían, vestidas con túnicas negras, rezaban en un idioma incomprensible. Se reían y gritaban, explicó la hija del hombre, Rosana Valverde. Por último, afirmó que encontraron a la señora Vallejo pintando más cruces con un turbante y, al igual que las otras, rezaba con palabras raras. Los miembros de la familia Valverde puntualizaron que su salud comenzó a deteriorarse. Una de estas presuntas brujas ha hablado de tan surrealista situación en estos términos. Yo lo digo a la opinión pública, todo es mentira y la gente que me conoce sabe. Si este hombre quiere cámara, quiere salir, en su imaginación, en su mente enferma, a lo mejor él piensa ser un actor, un como, que busque otro medio, ¿no? Que perjudique a la gente. ¿Por qué nos acusa? ¿Con qué prueba? ¿Qué prueba tienen ellos de decir bruja? La palabra bruja es amplio. Tendrían que haber investigado. Yo lo que digo, acá no hay brujo, no hay hechicero, no hay curandero, no hay hecho satánico. No es el primer caso que se produce en pleno siglo XXI. En el más reciente, un centenar de personas encolerizadas ataron y prendieron fuego a 15 mujeres en el pueblo de Niakeo, a 300 kilómetros al oeste de Nairobi, bajo la acusación de brujería. Corrió el rumor de que traían la mala suerte y volvían a sus vecinos caníbales, sordos, mudos o sonámbulos. De Argentina nos vamos hasta Rusia para contarles un estremecedor caso que tiene la población rusa sobrecogida. 8 jóvenes de entre 17 y 19 años, pertenecientes a un grupo satánico, han sido detenidos acusados del brutal asesinato de 4 adolescentes que llevaban desaparecidos desde junio en Yaroslav, a unos 480 kilómetros de Moscú. Al parecer, los jóvenes asesinados fueron obligados a beber hasta que se emborracharon y después cada uno de ellos recibió 666 puñaladas, el número asociado al demonio. Además, les marcaron con símbolos satánicos y cortaron en trozos sus cuerpos para posteriormente cocinarlos en una hoguera y comérselos, según publica el Daily Telegraph. Las 4 víctimas fueron atraídas en 2 incidentes distintos, según creen los investigadores. Primero, el grupo asesinó a Olga Pukova y Ana Gorokeva el 28 de junio y un día después atacaron a Varya Zumina y a su novio, Andrei Sorokin. Las víctimas tenían edades comprendidas entre los 16 y los 17 años. Los fallecidos, todos pertenecientes a la llamada tribu de los góticos, habían dicho a su familia que iban a un festival de música, pero la policía ha descubierto que telefonearon al apartamento de Nikolai Ogolodiak, un líder satánico que vive a 250 metros del lugar donde fueron asesinados. Los 8 jóvenes detenidos, pertenecientes a un grupo de corte satánico, autodenominado Los Diablos, confesaron el crimen y se encuentran tranquilos esperando que el diablo lo salve. Satán me ayudará a evitar la responsabilidad porque hice muchos sacrificios en su nombre, declaró uno de los acusados. Y una semana más nos ocupamos de noticias procedentes del campo de la arqueología. En las ruinas de la ciudad de Alejandría, un grupo de arqueólogos ha descubierto una vasija de cerámica que puede contener una leyenda importante para los cristianos, puesto que podría ser la primera referencia descubierta de Jesús. De hecho, la inscripción dice así: Cristo el Mago. Escrita en griego, los expertos creen que fue realizada antes del año 50 después de Cristo. Uno de los investigadores, el arqueólogo submarino francés Frank Jodiot, aseguró que bien podría tratarse de una referencia a Jesucristo, en aquel tiempo el máximo exponente de la magia blanca. Si se confirmase la fecha de la inscripción, se convertiría en la primera referencia sobre el Mesías, ya que hasta ese momento era una carta de San Pablo en el año 51 la que contenía la primera reseña de Jesús. Sin embargo, esta es únicamente una más de las teorías que barajan los científicos. Desde que esta pieza fue descubierta en Egipto en el mes de junio, los egiptólogos más expertos han estudiado el uso de la vasija y se cree que podía ser utilizada para la adivinación. De hecho, podría ser que el mago utilizase el nombre de Jesús para invocar y legitimar sus poderes. Además, añadió que es muy probable que en Alejandría estuvieran al corriente de la existencia de Jesús y de los milagros que estaban obrando no muy lejos de allí, y que los magos realizaran ritos en su nombre. Otra hipótesis que se baraja sobre la vasija es que fuera una dedicatoria o regalo de alguien llamado Crestos, miembro de una asociación religiosa seguidora de un dios llamado Ogo. Y nos hacemos eco de un importante descubrimiento que nos lleva a la isla de Pascua y a sus misteriosos moai. Según el investigador Juan Antonio Belmonte, estas figuras están orientadas hacia Orión y a la constelación de las Pléyades. Estas teorías estarían respaldadas por el importante papel que Orión y las Pléyades tenían en la cosmovisión de Rapa Nui y que estaban representados en sus calendarios lunares. Para los habitantes originales de la isla de Pascua, el comienzo y el fin de año dependía de la posibilidad de ver o no las Pléyades. Cuando estas eran visibles era tiempo de paz, de recoger cosechas y de pesca. En el momento en que las Pléyades desaparecían del firmamento, comenzaba la estación oscura del año para los pascuenses, la estación llamada Itu. Por tanto, el hecho de que los moáis estén atentos a las Pléyades tendría una sólida justificación. De pronto, pues me vi como pegada al techo de una habitación. Y yo me vi al fondo de una sala como muy pequeñita y pensé, pues, ¿qué hago yo aquí arriba si también estoy ahí? Y no entendía lo que estaba sucediendo. Y antes de podérmelo preguntar dos veces, pues tuve la sensación de que me tiraban desde el estómago hacia adelante y hacia arriba al mismo tiempo. Fue una sensación rarísima y bueno, empecé a circular por una especie de túnel y quedé ahí como flotando en medio de algo indefinido. Todos hemos escuchado en alguna ocasión testimonios como el de esta señora. Son las llamadas experiencias cercanas a la muerte o ECM. Pues relacionado con este fenómeno, un nuevo experimento científico en Reino Unido ha llamado nuestra atención. La Universidad de Southampton en el Reino Unido ha puesto en marcha el primer estudio a gran escala sobre las llamadas experiencias cercanas a la muerte. En centros hospitalarios del Reino Unido, de Norteamérica y de Europa, los científicos analizarán el fenómeno de las ECM descritas por personas que han estado al borde de la muerte y han sido reanimadas. Dichas personas afirman haber experimentado una serie de sensaciones durante su muerte clínica. La ciencia tratará de dar explicación a un fenómeno incomprensible, pero que gracias a las nuevas tecnologías está pasando del campo de lo paranormal al terreno de la investigación empírica. El proyecto Conciencia Humana ha iniciado un curioso estudio bautizado como Howard, que supondrá la primera investigación científica a gran escala sobre este tipo de experiencias. Nos referimos a toda a esa amplia gama de experiencias personales asociadas con la muerte inminente que consisten en las percepciones que esta conlleva. Estas percepciones son conocidas gracias a los testimonios de personas que han estado a punto de morir o que han pasado por una muerte clínica pero después han sobrevivido. En nuestros tiempos las técnicas de reanimación cardíaca han ayudado a que el número de testimonios de este tipo aumente. Las sensaciones relatadas por pacientes como las que escuchamos al principio de abandonar el cuerpo, de evitar miedo extremo, serenidad total, seguridad, calidez absoluta, disolución o la visión de una gran luz al final del túnel o de seres que según las creencias de cada individuo suelen identificarse con Dios, los ángeles, familiares fallecidos, etcétera, han hecho que se les dé a estas experiencias una perspectiva espiritual y paranormal. Pero ¿qué explicación puede dar la ciencia a las ECM? Pues el estudio Howard, que tratará de dar una respuesta a estas preguntas, será llevado a cabo por un grupo internacional de científicos y de médicos que han unido fuerzas para analizar el cerebro, la conciencia y la muerte clínica. La semana pasada hablamos del acelerador de partículas, volvemos a hacerlo, pero para contarles que ya ha sido objeto de ataques informáticos, según publicó el diario británico Daily Telegraph. Un grupo de hackers griegos que se bautizaron como Grid Security Team hackearon el sistema del proyecto más ambicioso del momento, el acelerador de partículas, y se mofaron del equipo técnico, al que describieron como un puñado de niños de escuela. La intromisión de los piratas ocurrió cuando apenas habían empezado a circular las primeras partículas en el acelerador, que está ubicado cerca de Ginebra. El team griego dejó un mensaje de advertencia sobre la debilidad de la infraestructura del equipo y aseguraron que no tenían y que no tienen intención de interrumpir el experimento, sino de demostrar la falta de seguridad. Estamos tirando de vuestros pantalones porque no queremos verlos a ustedes corriendo desnudos y tratando de esconderse cuando cunda el pánico, escribieron los piratas informáticos en un mensaje que postearon en el sitio del acelerador. Como consecuencia de esta intromisión, ahora no se puede acceder al website del centro. Según publicó el Daily Telegraph, la intromisión preocupó a los científicos. Una fuente de la organización le habría revelado al Daily Telegraph que los piratas estuvieron solo a un paso de penetrar en el sistema de control de uno de los cuatro grandes detectores de partículas del acelerador, el llamado CMS. La fuente también aseguró que si los hackers griegos hubieran logrado introducirse en esa red informática, podrían haber interrumpido el funcionamiento de parte de sus componentes. El diario inglés agregó que por fortuna se averió un solo archivo, pero que uno de los científicos que tuvo que luchar para eliminar los mails de los hackers aseguró que fue una experiencia aterradora. La aventura de los hackers obligó al centro a conformar un comité de crisis, según publicó también el Daily Telegraph. No es tan seguro, como decían. Y los amantes de la criptozoología están muy pendientes de lo que ha ocurrido en Filipinas, donde un ser bípedo con el cuerpo cubierto de pelo y cara de mono está sembrando el pánico en varias localidades de la región filipina de Negros Occidental, después de que varios vecinos hayan denunciado a la policía y a las autoridades locales haber sufrido ataques de la bestia. Dos testimonios se han recogido ya, el de Elías Gálvez y el de Salvador Aguilar, que fueron atacados sufriendo diversas heridas y arañazos provocados por las garras del animal, de las que tuvieron que ser atendidos en un hospital. Otros vecinos de la localidad de Sangán y alrededores han informado de ataques de una bestia parecida a un gran mono de alrededor de 1,60 m de altura, que en la zona recibe el nombre genérico de Omonongo. Se cree que la bestia podría proceder de unas cuevas cercanas. Nada más, hasta aquí este resumen de las noticias que el mundo del misterio nos ha dejado esta semana. En Radio Betis seguimos con Voces del Misterio, no sin antes adelantarles que en el tiempo de tertulia analizaremos el fenómeno del vampirismo con testimonios extraídos de la realidad y que, como suele suceder, supera la ficción. Casos que pondrían los vellos de punta al mismísimo Bram Stoker. Más noticias el próximo viernes. Buenas noches. Ponte en contacto con nosotros. Voces del Misterio, @betisradio.com. Y comenzamos un nuevo viaje de la mano de Jorge Medina a través de la historia. Y hoy creo que nos vas a llevar cerquita, ¿verdad, Jorge? Muy cerca, muy cerca. Todo aquel que haya ido a Huelva por la A49 o haya salido de Sevilla por el Puente de la Aspiración, conocido comúnmente por los sevillanos como el Puente del Cachorro, y haya cogido la A49 hacia Huelva, si se ha fijado un poquito a la derecha, en ese escalón que forma el Aljarafe, hay una zona arbolada, una zona con un pequeño plano en lo alto de la colina, que se conoce como el Cerro del Carambolo. Y en el Cerro del Carambolo encontramos esa parte de la historia de Sevilla, de la historia de Andalucía, precisamente con la leyenda. Efectivamente. Porque allí se enclava un punto que daría mucho que hablar. Sí, como todo, digamos, si después tenemos tiempo, vamos a hablar un poco sobre lo que significa actualmente para algunos autores lo que, digamos, el significado, valga la redundancia, de la existencia o no de Tarteso, si es una cultura, si es un pueblo, si es un horizonte cultural. En fin, si tenemos tiempo podríamos hablar algo de ello, pero he traído este tema a colación porque este mes, el 30, más concretamente el 30 de septiembre, se conmemora el 50 aniversario del descubrimiento del famoso tesoro del Carambol, además de una forma tan casual, casi de película de Indiana Jones. ¿Cómo comienza esa historia, Jorge? Pues esa historia comienza con la remodelación de la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Sevilla. Comienzan a hacer una serie de reformas y el arquitecto del edificio de la construcción, Medina Benjumea, tocayo de apellido mío, por cierto, pues decide rebajar una de las zonas unos 20 o 30 centímetros más. Entonces da la orden a los operarios, a los albañiles, y él se va. Bueno, los operarios comienzan a excavar para ir rebajando todavía más el terreno que había comentado el arquitecto, con la suerte de que uno de los obreros, Alonso, más concretamente Alonso Hinojos del Pino, pues da con algo duro, da con alguna dureza, no es una piedra, ha crujido algo, ha habido algo que ha impedido que este hombre siga su labor. Y evidentemente pues se inclina y recoge lo que se había encontrado, y lo que se había encontrado era un brazalete de oro, o mejor dicho, un brazalete. Hasta ese momento todavía no sabían si era de oro o no, pero siguen excavando, y evidentemente los demás obreros, pues todo alrededor suyo, y siguen excavando y se encuentra una vasija de barro, de barro cocido, tapada, muy bien tapada, la abren y se encuentran con todo esto, con todo lo que conforma, todas las piezas que conforman el tesoro del Carambolo. El tesoro del Carambolo quedaría mucho que hablar. ¿Qué más piezas se encuentran entre todos esos hallazgos que comienzan Hombre, a surgir? Según las investigaciones, parece ser que son brazaletes, que son una especie de colgante con varios sellos giratorios para, de alguna manera, parece ser firmar documentos o señalar alguna serie de acuerdos o de visados, por así decirlo, para ir de un lugar a otro. También unos pectorales y una especie de, por así decirlo, de cinturón formado por todas las piezas que se pueden ver en el Museo Arqueológico de Sevilla. Pero la curiosidad también es que cuando se encontraron todos los obreros arremolinados alrededor de Alonso Hinojos, el descubridor, encontraron el tesoro, pues la pregunta que se hicieron fue lógica. ¿Qué hacemos? ¿Lo decimos? ¿No lo decimos? ¿Nos repartimos el botín? Porque también habría que hablar de los métodos tan de película, tan rudimentarios que usaron para ver si era oro. Unos lo mordieron, otro doblaron varias veces la pieza a ver si realmente tenía la dureza, como si ellos supieran realmente qué dureza tenía el oro. Al más puro estilo del oeste. Exactamente, al más puro estilo del oeste. Sí es cierto que la gran suerte fue que estaban en una obra, estaban haciendo una obra dirigida por un arquitecto para la sociedad de Tiro Pichón de Sevilla, la Real Sociedad de Tiro Pichón de Sevilla, y bueno, la cordura se impuso, por así decirlo, y decidieron hablar con la directiva, y esta evidentemente se puso rápidamente en contacto con un personaje que yo creo que deberíamos hacerle un programa. La verdad que yo ya en mi época de estudiante oí hablar de él, porque de hecho hay un aula que lleva su nombre, que es Juan de Mata Carriazo y Arroquía, que era un investigador incansable del pueblo, y un buscador incansable de lo que era el pueblo tartésico. De hecho, y llegamos a un punto en el que me voy a detener, pero ¿qué destacaría de la figura de este arqueólogo, de este historiador, de este investigador? Bueno, pues este arqueólogo fue catedrático de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Filosofía y Letras, fue catedrático de Historia de Edad Media, de Prehistoria y de Historia Antigua. Es decir, que parece ser que el que parece ser, no, que este hombre evidentemente era un sabio, por así decirlo, y con la curiosidad también que después de encontrar este tesoro, o después digamos de ser el encargado de realizar las excavaciones en el cerro del Carambolo durante los dos años siguientes, estamos hablando de su descubrimiento el 30 de septiembre de 1958, pues bueno, tres años más, revisando todo lo que estaba alrededor del lugar donde se había descubierto el tesoro. Años más tarde, paseando por el centro de Sevilla, por algo que la mayoría de nosotros conocemos, que es el famoso jueves, que se hace todas las semanas en la famosa, valga la redundancia, calle Feria, pues paseando encontró un relieve en bronce que, digamos, de alguna manera le llamó la atención. Lo adquirió, lo cogió y dándole más de una vuelta, lo pudo autentificar, y más tarde se le llamó el bronce Carriazo, que no es ni más ni menos que es la aparición, digamos, de la diosa de la fecundidad, Tarsis, aquí en Sevilla, heredera, digamos, de la diosa fenicia Astarte, y a su vez heredera de la diosa fenicia, de una diosa fenicia por los sumerios llamado Inanna. Es decir, que este hombre, como he comentado antes, podía perfectamente tener un programa por la importancia que tuvo, no solamente para Sevilla y para el descubrimiento del tesoro del Carambolo, sino para la arqueología nacional. Fue a partir de este descubrimiento cuando la arqueología nacional, digamos, la idea es que dejaran de visitar y dejaran de investigar tanto en bibliotecas y se fueran la gente al campo para descubrir sobre el terreno. Con una faceta muy particular, interesado en Tartesos. Sí, muy interesado en Tartesos. Y que por consiguiente relacionó aquellas piezas, ¿por qué no?, con Tartesos, con aquella civilización, no se sabe anclada dónde, y que decían que podía haber estado en un lugar indeterminado en la desembocadura del Guadalquivir. Efectivamente. Hay varios asentamientos tartesos, como se le atribuyen a esta civilización, como el yacimiento de La Joya y el Cabezo San Pedro en Huelva, el Gandulo y el de Carmona en Sevilla, Colonia de los Quemados en Córdoba, sí, y otros muchos más. Últimamente, más concretamente en el año 2012, se hizo un nuevo estudio sobre el yacimiento, y los dos arqueólogos, Álvaro Fernández Flores y Araceli Rodríguez Azogue, llegaron a la conclusión de que el asentamiento no era tartésico, sino que era fenicio. Aquí entramos en la discusión que últimamente hay muchos autores que están diciendo que Tartesos, por así decirlo, no existió como civilización, como civilización tal cual nosotros la conocemos, sino que simplemente fue un horizonte cultural. Y ahora, evidentemente, ¿qué es un horizonte cultural? Pues simplemente la comunicación o el trato que hubo entre los pueblos íberos. Incluso se podía concretar más y decir que entre los pueblos turdetanos y los fenicios, y de esa unión o de ese contacto, evidentemente comercial, pues apareció un pueblo con una serie de técnicas más adelantadas que el resto, pero no se puede hablar tampoco, estos autores dicen que no se puede hablar de una civilización tal cual, sino que, digamos, ese pueblo, esos pueblos que estuvieron en contacto con los fenicios, adquirieron su, digamos, varias partes de esa tecnología fenicia, y se creó un pueblo, se creó una sociedad, pero no tan desarrollada como para poderla llamar una civilización. Esa es la teoría que existe sobre Tartesos, y decir evidentemente que Tarteso es algo poco concreto, poco palpable por ahora. Sin llegar a ahondar en la cuestión, evidentemente, de si fueron esos tartesos o no, los autores de aquel carambolo. ¿Qué nos queda del tesoro del carambolo, Jorge? Hombre, el tesoro del carambolo nos queda esas 24 piezas de oro de 24 quilates que están evidentemente guardadas en un banco. Lo que podemos ver son copias que algún político de la ciudad se atrevió a cogerlas y a tocar las cosas que ni los mismos especialistas pudieron hacer, y que en el 92 hubo una tremenda trifulca política, por así decirlo, porque el que era comisario de la Expo 92, Jesús Aguirre, marido de la duquesa de Alba, y duque consorte, pues intentó hacer una copia del tesoro de carambolo. Habló con un amigo suyo de Madrid, pues sin embargo esto no gustó mucho a muchas personas, a muchos miembros del ayuntamiento, que vieron la posibilidad de que el tesoro de carambolo nunca volviera a la ciudad. Y esa lucha entre, o esa discusión entre los miembros del ayuntamiento y Jesús Aguirre, pues dio con el duque de Alba que fuera cesado de su cargo como comisario de la exposición del 92. Por lo tanto, tampoco estuvo exento de polémica, ¿verdad? No, estas cosas nunca han estado exentos de polémica, porque como hemos comentado tantas veces, la verdad absoluta existe muy casi no existe, o no existe nunca, mejor dicho, con lo cual en este tipo de descubrimientos y de intentos por adueñarse uno u otro de la autenticidad de algo, pues evidentemente siempre entra en disputa. ¿Se siguen haciendo investigaciones en torno al tesoro del carambolo, de lo que es Tartesos en Andalucía? De Tartesos sí, se siguen haciendo investigaciones, se siguen escribiendo, publicando libros, y como he comentado antes, la teoría que últimamente están aceptando más los investigadores es que realmente no existió como una civilización genuina, sino que fue provocada por esa unión, por ese contacto con otro pueblo, como en este caso era el pueblo fenicio, que realmente lo único que buscaba era comerciar y coger la mayor cantidad de, llevarse la mayor cantidad de oro posible a cambio de lo que recibieran, o bien de técnica alfarera, o bien de armas de bronce, bien de textil, es decir, lo que es simplemente comercio de trueque. Tú me das oro, me das todo lo que pueda darme de oro, y yo te doy nuevo acceso a lo que yo quiera, en este caso tecnología, forma de hacer vasijas de barro, formas de telar, nuevas formas de poder cultivar, es decir, lo que era una microindustria, podríamos llamar. Sí, prácticamente, lo que es un comercio de trueque. Pues eran el tesoro del carambolo, esta noche aquí, que nos ha visitado en Voces del Misterio. Jorge, muchas gracias. A ti, Boti. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. Zona de Misterio. Y esta noche me habéis comentado que, me lo has comentado tú, Jesús, sí, que la noche va de carnicería. Buenas noches, sí. Yo, lamentablemente, para albóndigas, salchichita. Bueno, yo pediría que aquellas personas que fueran a cenar esta noche carne, que tuvieran en cuenta de lo que vamos a hablar esta noche. Yo, la verdad es que hablando con Sergio, yo le dije que iba a tomar ese mediodía un sándwich vegetal. Yo gazpacho. Bueno, pues sin solución de continuidad vais a sorprenderme. Y vamos a comenzar porque vamos a hablar de, ¿cómo decirlo?, de vampirismo mezclado con lo que son los psicokillers, psicokillers con un matiz de vampirismo. ¿Cómo lo definiríamos, Sergio? Pues habría que, bueno, que empezar. Nosotros hemos escogido el personaje que nos ha llamado más la atención por su simpatía y por su afecto, sobre todo hacia los niños. Y hemos cogido la figura de Enriqueta Martí Ripollés, que se la conoció como la vampiresa de Barcelona, ¿no? La vampira de Barcelona. Y bueno, pues buscando información en torno a la vampira de Barcelona y después de darnos cuenta de que el vampirismo era más contemporáneo de lo que parecía, ¿no? Que parecía que vampiro se terminó con Vlad Tepes y que era cosa de novelas, pues Jesús y yo pues nos empezamos a encontrar casos de vampiros y de asesinos que por su crueldad primero y después por beber la sangre de sus víctimas podían entrar en esa categoría, ¿no? De vampiros o de hematófagos, ¿no? O como se les quiera llamar. Como decíamos, el inicio fue Enriqueta Martí Ripollés, hasta 1912, una vecina más de Barcelona, con algún antecedente penal por prostitución de menor y por explotación sexual, pero que, bueno, después resultó ser secuestradora, prostituta, alcahueta, falsificadora, corruptora de menores, pederasta, bruja y asesina. ¿Una joya? Una joyita, ¿eh? Sí, sí, sí. La suegra que todo el mundo quisiera tener. ¿La vampira de Barcelona? Totalmente, se lo ganó a pulso. Salta a la luz en febrero de 1912, cuando desaparece Teresita Guitart, una pequeña. La población de Barcelona ya estaba un poco, como se suele decir, mosqueada, ¿no? Porque era mucha la desaparición de pequeños que estaban teniendo lugar en la capital y estaba pues todo el mundo muy pendiente de los pequeños. Como decimos, Teresita Guitart está una noche con su madre, concretamente el 10 de febrero de ese año, de 1912, y en un descuido de la madre, Teresita se escapa y se encuentra, tiene la mala suerte de encontrarse con Enriqueta Martí, que la convence para que vaya a su casa ofreciéndole dulces y demás. Bueno, pues la madre evidentemente denuncia la desaparición de Teresita, pero no pueden hacer nada, nadie sabe nada de Teresita, hasta que aparece pues la figura eterna que siempre nos acompaña y que nos acompañará, de la vecina alcahueta, ¿no? La vecina que, bueno, pues que está ahí al tanto de lo que pasa en el bloque de vecinos, y por fortuna aquella tarde Claudina Elías, una vecina de Enriqueta Martí, se da cuenta que en casa de Enriqueta hay una niña, que, ¿y esta niña de dónde es? Claudina, esta vecina alcahueta, pues le da por pensar, ¿será la niña que ha desaparecido? ¿Será Teresita? Lo pone en conocimiento de la policía, del agente municipal José Asens, y deciden visitar la casa de Enriqueta Martí con la excusa de que hay una denuncia porque tiene gallinas, estaba prohibido tener gallinas, y con la excusa de que quieren inspeccionar la casa, pues si tiene gallinas entran en casa de Enriqueta. Y ya pues ahí empiezan el rosario de apariciones de huesos, de ropa de bebés manchadas con sangre, de botes con grasa de niño, tubos con sangre ya coagulada, en restos de carnes, restos de huesos infantiles que habían estado expuestos al fuego, o sea que en un intento por hacer desaparecerlo, Enriqueta los había intentado quemar. Y aparece lo más sorprendente en esta entreplanta, Enriqueta vive en un entresuelo en la calle Ponen, pues aparece que detrás de un piso humilde tenía una auténtica un piso lleno de lujos, ¿no? De cortinajes, de lámparas, de sillones, de butacas. El mobiliario, desde luego, estaba lo valoraron en una fortuna. Se dieron cuenta que Enriqueta llevaba una doble vida. Por la mañana pedía limosna, pero cuando caía la tarde siempre iba acompañada de niños y vestía seda y vestidos caros y se distinguía a ciertos lugares muy distinguidos de Barcelona. De hecho, en uno de sus registros, en su piso, encuentran una lista de nombres de personas muy influyentes de la sociedad barcelonesa y que se sospecha, nunca se pudo demostrar, pero se sospecha que la sangre de los pequeños, esos cataplasmas hechos con la sangre de los pequeños, iban destinados pues a esa familia pudiente de la sociedad barcelonesa. Según los huesos que fueron hallados en varias propiedades que tenía Enriqueta, que se descubrió que tenía un par de pisos más, pues 10 serían los pequeños que esta mujer mató, extrayéndole, como decimos, las grasas, la sangre, incluso el cerebro, para preparar este tipo de pócima. Enriqueta entra en prisión y tras dos intentos de suicidio se le pone vigilancia, pero bueno, un buen día sus compañeras de cárcel acaban con su vida. No se celebra juicio. Esa lista de nombres y apellidos influyentes de la barcelonesa de la época nunca se sabe por qué estaban en posesión de Enriqueta. Y bueno, pues como suele suceder, otra noticia eclipsa esta matanza, y fue el hundimiento del Titanic, según el Titanic, y por tanto ya los crímenes de la vampira de Barcelona pasan en un segundo plano y no se vuelve a hablar más del tema. Sangre, vísceras, asesinatos de pequeños, es el perfil de esta señora, de Enriqueta Martí Ripollés. Y parecía una dulce dama encantadora. Exactamente, ¿eh? Además, pues sí. Además ella iba a pedir limosna, que decía que era para los niños, pero bueno, al final no era para los niños. Pero Jesús, hablamos de la vampiresa de Barcelona. Uh-huh. Que prácticamente, bueno, Sergio ha hecho una disección de ese... Perfecto, además. De ese historial. Qué afortunada la palabra, ¿eh? Sí, afortunadísima palabra. Sí, sí. Pero ¿qué otros casos recientes tenemos en torno a esto del vampirismo que hemos elegido hoy? Mezclaro yo. ¿Cómo lo deberíamos de llamar, Sergio, exactamente? ¿Es psicokillers, como yo lo he titulado al comienzo de nuestro programa? ¿Vampirismo? ¿Por qué recibe el nombre de vampirismo? Quizá por ese afán por la sangre. Sí, porque en las víctimas o los personajes que hemos escogido, todos tienen ese factor común, ¿no? Que sus víctimas, aparte de darle una muerte horrorosa, algunos incluso no llegan a terminar con la vida de sus víctimas, pero sí le chupa la sangre. Sí, sí, ¿no? Entonces... ¿Y qué otros personajes asoma? Uf, muchísimos. Eso es lo que decía Sergio. La mayoría de personajes de los que vamos a hablar esta noche se distinguen, son considerados asesinos de vampirismo, porque además de comer la carne de sus víctimas, también succionan la sangre, beben su sangre. Hay muchísimos casos. Yo puedo relatarte así rápidamente, pues el de en 1861, Martín Dumollard mató a varias mujeres y bebió su sangre. Joseph Bacher, en 1978, también en Francia, mató a 12 personas y bebió la sangre de alguna de ellas. Después en Italia, en Vicenzo Bersenia, que también mató a dos mujeres para beber la sangre. Siguiendo hacia adelante, Florencia Roque Fernández, que asesinó a sus víctimas con el fin de consumir su sangre. Ranta Antonio Cirilo y Richard Tendron Chase, asesinados que decían necesitaban sangre para renovar la suya, detenidos en la década de los 70. Una mujer, Deborah Finch, de californiana, que en 1992 ingirió la sangre de su víctima tras un supuesto pacto suicida. Así, por ejemplo, hasta lo más reciente, el año 2002, Alan Menzies, un joven de 22 años que estaba totalmente obsesionado por las películas de vampiros y asesinó a el amigo que precisamente le vio esa película, que vio más de 100 veces, porque el protagonista de la película le dijo que si lo hacía y bebía su sangre, y además se comía su cerebro, iba a ser un vampiro de por vida. De hecho, durante el juicio no se arrepintió de lo mismo. Pero fíjate que tengo aquí un personaje que además es el que yo le comenté a Sergio esta pasada semana, que me hizo temblar. Se llama este señor, que ya está afortunadamente en el otro barrio, se llamaba Albert Fish. Y yo he puesto aquí una coletilla, y la puedo leer textualmente, he puesto: Dios el peor. Un abuelito, dulce, con barba blanca, con bueno, una mirada totalmente dulce. Y sin embargo se conoció como el maníaco de la luna, ya que mató a más de 100 personas, la mayoría niños. La lista de enfermedades mentales no tiene desperdicio. Voy a intentar darla. Sadismo, masoquismo, castración y autocastración, exhibicionismo, voyeurismo, pedofilia, homosexualidad, que la ejerció hasta los 20 años. Coprofagia, fetichismo, canibalismo e hiperhedonismo. Una joyita. Una joyita. Una joyita. Pero fijaos, este señor llegó a cometer la desfachatez de mandar una carta a la madre de una de sus víctimas diciendo lindezas como: he disfrutado comiendo el trasero y las mejillas de su hija. Además explicaba cómo las cocinaba. Sí, sí, explicaba perfectamente cómo la cocinó. Cómo la cocinó. Y además le dijo: tuvo la suerte de que murió virgen, porque textualmente me la podía haber tirado y no lo hice. Ya digo que durante el juicio se le preguntó: ¿cuántas personas ha matado usted? Y con una sonrisa dijo: más de 100. Se fue ejecutada la silla eléctrica y fijaos un detalle, hubo un cortocircuito. La razón es porque tenía 24 agujas clavadas en los testículos, dentro de ellos. ¿Para qué? Más otras 3 en la pierna derecha. Se autolesionaba. Él llegó incluso en otra ocasión que se comió en este caso a un niño, mandó una carta también, o fue durante el testimonio en el juicio, y no, fue una carta que le mandó a los padres, y entonces le describía, como hizo en el caso de esta chica, cómo había descuartizado a su hijo, cómo había metido en el horno los glúteos, que era la parte más jugosa, que los había cocinado con bacon sí, y con... Sí, una serie de aditivos más. Sí, sí, pero daba la receta, o sea, ese era ese punto, ¿no?, de sadismo nos estamos refiriendo por eso, que no es... incluso le llegaba a decir a los padres cuál era la parte más rica de los chicos, ¿no? De tal forma que, al parecer, el pene estaba dulzón y los testículos estaban amargos y no se los podía comer. Son personas que estaban convencidas, incluso Albert Fish, que pasó mucho tiempo en el orfanato donde sufrió castigos físicos, el resto de sus compañeros se burlaban de él porque durante los azotes él tenía erecciones, o sea que le excitaba sobremanera el sufrimiento y el dolor, de ahí las 24 agujas en sus testículos. Que hizo, por cierto, no he dicho que lo que provocó fue un cortocircuito cuando iba a ser ejecutada la silla eléctrica, que obligó a elevar la tensión. Por cierto, dijo durante la ejecución que por fin iba a sentir el escalofrío, el último escalofrío de su vida, que quizás era el más importante, el que nunca había sentido. Hablamos de personajes auténticamente sádicos, ¿eh? Totalmente. Hay una relación directa entre la sangre y el sexo, y entre la sangre y la fuerza o el poder, el no envejecer, ¿no? De mucho más anterior en el tiempo está Elizabeth Báthory, ¿no? Que mató a más de 600 doncellas porque creía que bañándose en su sangre permanecería eternamente joven, ¿no? Inventó esa funda con forma humana y llena de pinchos, metía dentro a la doncella, cerraba la jaula, cuando los pinchos perforaban la carne empezaba a sangrar y ella se ponía debajo de la jaula, ¿no? Para ser bañada literalmente en sangre. Entonces, la sangre está vinculada o al deseo de posesión, en una dimensión más sexual del concepto, y por otro, pues eso, a la eterna juventud ya no envejecer. Pero fíjate, Jordi, que si tiramos de la historia, sabemos todos que ha habido un montón de exhumaciones de cadáveres para clavarle la estaca. Porque había cientos de historias de vampiros, sobre todo en Centro Europa y Europa del Este, pues sobre personas que iban por la calle vagando y que podían, que atacaban a las personas y después iban al cementerio, las estacas y demás. Y afortunadamente, todo esto ha desembocado en explicaciones de todos aquellos detalles que se narran en tantísimos y tantísimas causas que se abrieron para volver a ejecutar a personas que habían fallecido y estaban enterradas, que supuestamente despertaban y succionaban la sangre de las personas. Y son cosas tan sencillas como estas. Hay algunos casos que decían: extrañas personas se movían por los cementerios de noche a la luz de unas velas. Esto tiene una explicación médica. Hay personas que sufren una enfermedad que se llama pelagra. Es una enfermedad que, debido a una carencia de... Bueno, perdón, a un exceso de una vitamina B, del grupo B, o un exceso de triptófano, que es un aminoácido, hace que a la luz del sol la piel comience a ulcerarse hasta tal punto de que no pueden estar en el sol, tienen que estar, pues, salir de noche, no pueden salir a la luz del día. Esta enfermedad se le conoce como las 3 D's: dermatitis, diarrea y demencia. La cara quedaba tan desfigurada que los dientes parecían extremadamente largos. De hecho, yo he visto fotografías de personas que actualmente sufren en el tercer mundo esta enfermedad y efectivamente es así, está desfigurado totalmente. Lógicamente, por esto, estas personas eran apartadas a lugares donde no se les viera mucho. ¿Y qué mejor lugar que un cementerio? No va casi nadie, pues el lugar que representa, y allí pues puedes vivir, entre comillas. Claro, si alguien pasaba por allí y veía de buenas a primeras alguien vagando por el cementerio con una lamparilla, pues poco más o menos que le llamaba la atención, ¿no? le llama la atención. Otras cosas más que salen en los informes. Los sujetos atacaban a las personas más bien como si fuera un animal. Mira, en aquella época había una enfermedad que además era casi moneda de cambio, la rabia. Había muchísimas enfermedades, sobre todo por estos, los murciélagos, estos que mordían a la gente y transmitían la rabia. Además de eso, pues cualquier corte en un pie o lo que sea, pisaba el excremento, la micción de un animal con rabia y ya suficiente. Fíjate de que la rabia, a los 2-7 días de su acción, la persona sufre de hiperactividad, ansiedad, depresión, delirio, y lógicamente se muestra como un animal, que incluso puede llegar a atacar a otras personas. Seguimos. El cadáver del vampiro, cuando los exhumaban, apareció con la piel tersa, buen color, pelo y uñas renovados, dientes largos y tan harto de sangre que ésta les salía hasta por los poros. Bueno, también tiene explicación. En muchos lugares se han exhumado cadáveres que, debido a ciertas características del lugar de enterramiento, pues parecían que estaban momificados. No había pasado el tiempo por ellos. Y después, pues lógicamente, el pelo y las uñas habían crecido, además de los dientes. No es que hubieran crecido, es que la encía retrocede y parece con los dientes más largos. Si les añadimos las uñas nuevas y el pelo largo, pues cualquier persona de esa época, está hablando del siglo XVI a XVIII, podía pensar que seguía vivo. Si para colmo brotaba sangre, se la había bebido. No había duda. No es así. Algunos médicos hablan de una enfermedad llamada porfiria. Y que esta enfermedad hacía de que las personas de la época, por una falta de producción metabólica de la sangre, hacía de que la cura de la enfermedad en esos días era, pues, que bebieran sangre. Beber sangre animal. Animal, ojo. Claro, si esta persona moría, pues ese defecto de sangre se transforma, al parecer, según los forenses, en exceso de sangre. Y lógicamente sale por todos los poros. Pero es algo normal, entre comillas, en este tipo de enfermedad. Continúo. Al clavarle una estaca en el pecho, daba un profundo alarido. Bueno, ya sería menos. Un ruidito y vale, ¿no? Y vale, ya sería menos alarido, eso ya sería menos. Bueno, esto es algo normal, fisiológico. Los pulmones llenos de aire y lógicamente de gases de la putrefacción, en el momento de que aplicas una presión, el aire sale por su lugar natural, que es por la garganta, y si acciona las cuerdas vocales, pues ya está, el muerto ha gritado, con lo cual es normal, todo el mundo le clava una estaca, pues fíjate de que todas estas cosas daban la muestra en aquella época de que aquel señor era un vampiro. Incluso se le cortaba la cabeza, se le quemaba, se le clavaba del revés en el ataúd para evitar que saliera. Una serie de historias que la verdad es que... Pero la verdad es que hubo... Ya digo, yo he estado mirando muchos casos, siglo XVI, XVIII, y hay muchísimos casos de vampirismo y de exhumaciones de cadáveres, ¿eh? Poblaciones que exhumaban casi medio cementerio entero en busca de vampiros, ¿eh? Pero medio cementerio, o sea, aparecía uno y vamos a levantar cadáveres. Quizás era también motivado por el oscurantismo de una época, ¿no? Sí. Estamos hablando de una Europa, quizás... bastante llevada por aspectos religiosos, por aspectos más radicales, y que, bueno, había hecho leyenda de viejas historias que quizá aún creían en esos no muertos, y se afanaban precisamente en eso, en tratar de exhumar cadáveres en busca de esos demonios que los acechaban por la noche. Claro, porque además todo pasa en cadena. Si sospechábamos que un individuo se levantaba de su tumba y mató a cuatro más, esos cuatro también hay que matarlos porque se supone que son vampiros. Obviamente. Y si incluso habían casos de que si el individuo A tenía una granja de animales, es posible que esos animales hubieran contraído también, hubieran muerto a manos de su dueño infectado por el vampirismo, pues también había que matar a todas las personas que habían comido a raíz de comer, o sea, que habían muerto a raíz de comer cierto alimento. Entonces era como en cadena, al final todo el pueblo estaba... Hay un personaje al que no nos da tiempo de hablar esta noche, que era Vlad Tepes. Tiene una curiosa biografía, Jorge, apúntatela, porque Vlad Tepes, el demonio, el hijo del dragón, que sería como se podría traducir, sembró realmente de terror todo lo que es la historia de Europa, pero más que por lo que hizo, realmente un regente sangriento, por la leyenda que Bram Stoker, años después, deformó de su auténtica historia. Hablaremos evidentemente de Vlad Tepes, que tiene una historia apasionante. Como epílogo, ¿cómo cerraríamos todo esto de estos psico-killers, vampirizados, esta mezcolanza entre psico-killer y vampiro sádico? Hombre, yo lo cerraría haciendo de que las personas distinguieran, bueno, revelarle mejor a la audiencia que primero, los vampiros como tal, como personas que van por la noche con colmillos y muerden, no existen. Los psicokillers son adjetivos de vampiros cuando empiezan a consumir la sangre de sus víctimas. Pero ya está, es ese término para diferenciar un poco o introducir, mejor dicho, a esa persona. Con lo cual, pues, distinguir un poco esto, ¿no? Había otros dos factores, pero ya otro día hablaremos del tema este, los vampiros psíquicos y demás. Lo más importante es eso, ¿no? Que los psicokillers son vampiros por el consumo de sangre, que al final no sirve de nada. Y los vampiros, en realidad, pues yo creo que estará serio conmigo, no existen como tal, con capa y volando y demás. No, efectivamente, no existen, pero sí existen muchos locos que ven en el vampirismo y en la sangre esa fuente de la eterna juventud y de la sabiduría. Y yo, leyendo documentación y comentándolo con Jesús, cuán cruel puede llegar a ser el género humano. Sí, efectivamente. Pues sí. Como curiosidad, el poder de la sangre. El poder de la sangre. El poder, sí, ha sido el nexo de unión de todos. Se ha quedado el tintero. Libros. Un libro, recomendarme un libro. Vamos fatal de tiempo. Pero creo que podríamos pues, recomendar algún libro a nuestra audiencia que quiera ahondar en todas estas cuestiones. Pues Juan Antonio Cebrián tiene un libro fantástico. Ay. Que sí. Se lo has quitado, se ha visto. Bueno, pues entonces cambio de... No, tú dilo, ya está. Se llama Psicokillers. Se llama Psicokillers, de Juan Antonio Cebrián, y está en la colección La Puerta del Misterio, creo recordar, de sí, la editorial. No me digáis que traemos todos el mismo libro. No, tío. Es posible que haya subido una telepatía entre los tres. Bueno, pues entonces Drácula vive, otro de la colección Milenio. De que yo iba a recomendar. Yo tengo aquí uno. Uy, psicoquile. Juan Antonio Cebrián. Qué casualidad, ¿no? Yo que tengo el mismo. Bueno, venga, asesinos en serie. Bien. ¿Ve? Bien, venga, ya ha cambiado. Venga, asesinos en serie. Jorge, a nivel de historia. A nivel de historia, dos libros publicados en el 1976 por Juan de Matacarriazo sobre los Tartesos. No recuerdo ahora mismo la editorial. Creo que es la editorial Planeta, pero no estoy seguro. Y por mi parte, recomendar dos libros sobre humo. Humo, La Increíble Verdad, de Antonio Rivera. Y otro libro también que gira en torno al planeta humo, que es Mirando a la lejanía del universo, del padre Enrique López Guerrero. Ambos libros ya en librerías de viejo, pero auténtica reliquia. Jesús, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el viernes que viene. Ah, un libro. Otro libro tengo que recomendar, lo siento, ¿eh? La Guía Secreta de Sevilla. ¿De quién? ¿De quién? Hombre, editorial La Máquina China. ¿Y para cuándo? Para esta semana que entra. De Jordi Fernández y de... este servidor, José Manuel García Bautista. Uh-huh. Jesús, María Ángeles, Jorge, Sergio, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Un abrazo, amigo. Y yo despedirme muy rápidamente con un correo de una oyente que dice que le alegra mucho que podamos cumplir este año con los béticos, las béticas y los que no lo son. Se os nota la pasión que ponéis en cada investigación. Hacéis el más difícil todavía, que es el hacer entender con claridad todo lo que contáis. La mayoría de estos programas hay que verlos y oírlos con diccionarios en la mano. Sin más, mi más sincera felicitación. Una cosa más, viva el Betis, que pierda. Era el correo de Madrid a Magdala, que resume a bien a las claras el espíritu de este programa, de Voces del Misterio. Buenas noches y hasta el viernes que viene.